El Consejo Municipal de Prevención y Convivencia está preparando 3 jornadas adelante varias actividades. Entre ellas es una capacitación de la ley Micaela que viene muy bien para capacitar a entidades públicas y privadas e instituciones de Villa Yardino. Vamos a hablar con su presidenta, María Ángela Palmieri. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Te estaba escuchando, sí, comenzamos mañana con los talleres. Talleres, vamos por ahí entonces. Vamos, mañana empezamos con los talleres del programa de Ciudadanía Activa que brinda el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia. Bueno, los talleres están destinados a alumnos de secundaria, alumnos de primaria, a padres de esos alumnos y también a adultos, el taller de cuidarnos. Para 9:30 comienzan los talleres y es el primer taller el de prevención de grooming. Esto es en el Cine Teatro. Es en el Cine Teatro a partir de las 9:30. Bueno, 9:30 es el taller, mira, sí, de los chicos de primero, segundo y tercer año de las escuelas secundarias de acá de Yardino. Perfecto. ¿Es para los padres y los alumnos o solamente para los padres? A la mañana es para los alumnos, de primero, segundo y tercero. Perfecto. A la tarde, 14:30, para los alumnos de quinto y sexto de las primarias de Villa Yardino. 16, va a ser un día bastante largo. ¿Y cómo arreglaron con los colegios, Mari? Porque los chicos tienen que retirarse del colegio para poder ir. ¿Cómo es el tema? Sí, fuimos a hablar con los directivos y los directivos ya dieron buena instrucción a los papás. Algunos van directamente ahí y otros ya van desde la escuela con sus profesores, directivos y todo. Porque nosotros, a mí, por ejemplo, mi hija está en sexto grado en la Echeverrito y no me avisaron nada. Es rarísimo. No me avisaron nada. Fuimos hace bastante. Ya hace bastante que fuimos con los directores. Y bueno, 14:30 sería el de los alumnos de quinto y sexto de todas las escuelas primarias. 16:30 está el taller de cuidarnos para adultos, que se lo organizamos con el centro de jubilados de aquí de Yardino, con el señor Rafeto, a quien le agradecemos, bueno, la disposición, ¿no?, de armar juntos este hermoso taller para los adultos, ¿no?, para el cuidado y la prevención de ellos. Y a las 18:30, que vos me preguntabas antes, los papás, solamente para madres, padres, tutores, o sea, 18:30 va a ser para los papás de estos mismos alumnos que van durante el día. ¿Quién capacita estos talleres? ¿Es gente que viene de la provincia? Estos talleres vienen de la provincia, sí, del Ministerio de Seguridad de la provincia. Abogados, licenciados en criminología. Ya lo están dando en la ciudad de Córdoba en distintos colegios. Y pueblitos muy cerquita de ahí de la ciudad han llegado, bueno, y nos ofrecieron y dijimos, sí, sí, tan necesario, ¿no?, el grooming. Sí, totalmente, totalmente. Acá nosotros hemos tenido en el Esteban Echeverría, a partir de que los chicos empezaron a usar los teléfonos celulares durante la pandemia, han pasado cosas rarísimas, de las cuales, bueno, aparentemente era mucho más cotidiana de lo que nosotros pensábamos. Tuvimos varias reuniones, hablamos en un momento con la directora, después con la maestra, después vino una psicopedagoga. El tema es que a veces es poco lo que nosotros podemos hacer como padres sin tener herramientas a mano. Claro, por eso están buenísimos estos talleres, porque es para brindar herramientas a tanto a los chicos para el uso responsable de la tecnología y a los padres para estar atentos ante esto que se está viniendo, que es cada vez más, ¿no? Bueno, de acá pasamos al taller de la capacitación de ley Micaela. Recordar que esta ley es obligatoria, sí, para todos los funcionarios públicos. Exactamente. Legislativos, judiciales, y en este caso que vamos a brindar también a las instituciones, ¿sí?, en este momento. Después ya la vamos a hacer un poco más abierta el año que viene. No, está perfecto. Porque hay mucha gente que quiere hacerlo y, bueno, ahora imposible, ¿no?, en este, ayer, en esta oportunidad. Ayer hablé con Germán Barrera, el jefe de bomberos. Ellos también, sí, tienen la obligación de tenerla. El cuartel casi toda la tiene hecha. Nosotros aquí en Radio La Minga también, y la biblioteca y la Nogalera, tenemos la obligación por ser medios comunitarios y entidades civiles sin fines de lucro. Acá casi todos la tienen, pero hay un par que se van a notar porque la gente que viene a hacer radio a veces es nueva y, bueno, va a aprovechar esto que vos y, bueno, la, la, la Aye Sabadín, que está ahora con la el Punto Mujer. Con Punto Mujer, sí, en conjunto con Punto Mujer, el Consejo, y son tres días, martes 31 de octubre, martes 7 de noviembre y martes 14 de noviembre. Perfecto. En el Cine Teatro. Bueno, tienen un examen y con certificado. Perfecto, perfecto. Y es gratuito. Es gratuito, sí, todos estos talleres son gratuitos. La licenciada en psicología Luciana Bo y la licenciada en trabajo social Ayelen Saladín. Ellas van a dar la capacitación. Muy bien. Y el primero de diciembre, viernes primero de diciembre, tenemos la resolución de conflictos. ¿Sabes que el año pasado vos lo hiciste? Sí. Bueno, este año la vamos a volver a hacer en el cine también, en el Cine Teatro, y lo va a dictar la abogada Mariana Rodríguez, que es nuestra jueza de faltas, del juzgado de faltas. Buenísimo. A ver, yo tengo las tres capacitaciones hechas. Una, que es la de grooming, la hice durante la pandemia en forma particular. Nosotros por Farco tenemos un montón de talleres y se hizo por videollamada, fue en forma digital, que fue muy buena porque también a nosotros nos alerta lo que recibimos en las redes sociales de la radio, también aquí en la computadora, que a veces a veces son fake news, como les dicen unos, o noticias falsas, y para poder ir filtrando lo que uno dice, sobre todo cuando están enfocados a actividades infantiles y escolares. En ese momento, acordate que hasta en la TV pública tenía programas para que los chicos se eduquen, y a veces los chicos se metían en páginas de internet, y bueno, ahí nosotros como comunicadores podíamos, en el programa que teníamos a la mañana, que era de Canal Encuentro, poder alertar a que los padres se fijen a dónde están los mensajes. ¿Dónde están sus hijos? Y aparte, a veces sin querer te metes, porque te digo, a mí me pasa, o sea, la tecnología no la manejamos bien, la gente grande, y sin querer metes la pata. Mari, acá hay que anotarse para obviamente para lo de mañana no, pero para lo de la ley Micaela. No. Para lo de ley Micaela sí, y lo de resolución de conflictos también. Yo después te paso entonces una fotita para que vos lo tengas. Sí, yo la tengo acá, la que me pasó Aye, que la inscripción es al 3548-463583 o al 630606 o al mail que tienen ustedes, que es cmpcjardino@gmail.com. Perfecto. Mari, bueno, preguntarte, que es la pregunta que me están haciendo, ya te la hice la otra vez, pero te la hago ahora en público. ¿Cómo van ustedes con este cambio de municipalidad, de ejecutivo y de legislativo? ¿Están ya con conversaciones con la nueva gestión? ¿Van a trabajar de la misma manera que están trabajando ahora? ¿Cómo va a ser su desarrollo? Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma forma, es un grupo de vecinos, o sea, esto está conformado por vecinos que en representación de todas las instituciones del pueblo. Nuestro objetivo es trabajar en la prevención y la convivencia, tratar de gestionar y de acompañar al vecino, ¿no?, en las problemáticas, y poder ser un nexo entre el Estado y el vecino, ¿no? Estamos ahí. No modifica nada el cambio de autoridades, sí es sentarnos con los nuevos las nuevas autoridades y, bueno, presentar nuestro plan de trabajo, contarles cómo, que eso lo vamos a hacer ahora cuando terminemos, o sea, estábamos muy abocados a este taller de mañana que va a ser todo un día, viene gente del ministerio. ¿Estás invitado, Alejandro? Por supuesto, por supuesto. Viene gente del ministerio, bueno, entonces estábamos muy abocados a eso. Ya la semana que viene vamos a empezar a llamar a las nuevas, en una reunión, a las nuevas autoridades electas para que nos conozcan y sepan cuál es nuestra función. Recordar que no solamente trabajan con el ejecutivo, sino que con el legislativo, que hicieron ordenanzas por animales sueltos, peligrosos. Ayer presentamos una modificación que queríamos, o sea, también trabajamos con eso, con el programa de equilibrio poblacional, ¿no? Y estamos con el tema bien de eso de la que vos estás diciendo, de las ordenanzas, para hacerlo un poco más efectivo y que se pueda. Y trabajamos con el juzgado de faltas. En ese momento fue una bendición tener juzgado de faltas ahí incorporado al consejo con nosotros, y bueno, es como que vamos trabajando juntos, ¿no? Y en cuanto concejales, a consejo y juzgado de faltas y las demás áreas, ¿no? Sí, hasta con el juzgado de paz también. También, sí. Y en cuanto al quirófano de castración que se estaba haciendo en el cine teatro, ¿hay novedades? ¿Se pudo avanzar en algo? Se avanzó un poquito más y ahí quedó. Pero ya esta es otra de las cosas que le vamos a presentar a esta nueva gestión. Ya presentamos también el presupuesto nuestro y dentro del presupuesto está la financiación de obra de ese quirófano que es tan necesario y que la gente lo está esperando, porque cada vez hay más perritos dando vueltas por el pueblo, trayendo problemas, obvio. Obviamente. Los bueno, perros no tienen la culpa, pero bueno, no. Hay problemas. Lo bueno también de todo esto es que Sofía Escandaleares ha sido electa como concejala y ella conoce mucho el funcionamiento del consejo, es parte en este momento del consejo, y eso va a ayudar muchísimo a que se articule más rápido cosas con urgencia, sobre todo que tenemos a veces prioridades que uno no se da cuenta. Ahora vamos a tener un trencito pasando por nuestro pueblo que no va a parar porque la estación está tomada, porque el apeadero no funciona. Y bueno, eso también nos va a... Y que no estamos atentos todavía al cruce del tren. Sí. No estamos atentos todavía que va a pasar un tren, claro. Y que hay que tener cuidado y mirar para los dos lados. No, por supuesto. Y aparte, bueno, la estación está llena de animales sueltos que también por ahí pueden ocasionar algún accidente. Bueno, son muchas cosas que vamos a tener que irnos preparando. Una nueva municipalidad con gente por ahí, con menos experiencia de la que se necesita, porque obviamente viene un plantel prácticamente todo nuevo, no así la parte legislativa, que son gente que ya tiene experiencia, y por suerte están ustedes también, que pueden aportar el conocimiento y la experiencia de todos estos años para atrás que fueron adquiriendo. Y ustedes también, los medios de prensa también van a ayudar fundamentalmente, ¿no? Porque también reciben de las cosas los reclamos de la gente, o ven y pueden... creo que es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, todos los integrantes del pueblo, para que este pueblo sea maravilloso. Exactamente. Mari, bueno, agradecerte mucho, como siempre que te veo te digo lo mismo, este es un laburazo porque es como el nuestro, es un voluntariado del cual hay que dedicarle. Quiero que la gente sepa que sin sueldo lo hacemos ad honorem, no cobramos, el Consejo de Prevención no tiene sueldo. No tiene, con amor. Con amor y se le quita mucho tiempo a actividades y a familia. Y yo sé, porque estoy constantemente ahí atrás de ustedes, con cada cosa que hacen, que a veces es muy difícil lograr hacer algo en estos pueblos porque no hay lugares para poder hacer las reuniones, no hay buena predisposición de algunos sectores, porque a veces uno quiere hacer una capacitación, van dos o tres personas, pero bueno. Y además estamos atravesando una crisis económica todos, entonces bueno, tampoco se pueden hacer demasiadas cosas porque no hay tanto dinero. Totalmente. Pero bueno, con lo que hay que salir adelante. Marí. Alejandro, gracias. Gracias. Espero mañana, nos vemos. Dale, yo en algún momentito de la mañana me voy a dar una vuelta para estar ahí. Bien, gracias. Como siempre, abrazo grande. Gracias.